parecen datos positivos, pero que van a tener efecto en el caso mucho de los beneficios impositivos en el plano financiero recién en el año 2018, que el incentivo de las inversiones quedó acotado también en el tiempo desde julio de este año a diciembre del 2018, incomprensible tener una política estratégica que tenga fecha de vencimiento, pero que fundamentalmente no atiende, es decir, si usted le dice a las pymes con esto de esta ley, me pregunta algún colega, alguno de nuestros asociados, resuelve los problemas que nosotros veníamos planteando como acuciantes, que son poner algún tipo de freno a las importaciones, creando un observatorio, tomar medidas para reactivar el mercado interno a través de promocionar el mismo o líneas de redescuento del Banco Central para atender situaciones acuciantes y con privilegio a las pymes en medio de la utilización del sistema financiero con un carácter donde la tasa de interés hoy es una variable, o haber comprendido también que el tema de las tarifas es esencial hoy en la estructura de costos. Nada de eso lamentablemente está en esta ley.